hielo. Amor, ya vengo. Voy a darme una pasadita por el comprar a ver si cambiamos esta nevera de una vez. La sacamos a crédito y así aprovechamos los descuentos de aniversario que están buenísimos. Voy tarde, chao. En Al Comprar. Aquí a tu alcance. FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Hola.